En una mañana fría de octubre, Josefa salió de su aldea en horas de la madrugada, llevando consigo en sus brazos a su hijo. Iba sumamente preocupada, ya que por negligencia de su marido, el niño, su hijo, no fue inscrito en el registro civil. Su comadre Juana le recomendó que llegara temprano a la oficina del registro civil municipal para que el registrador le explicara todos los requisitos para poder inscribir a su hijo. La aldea donde ella vive queda a 15 kilómetros de la cabecera municipal. Es una carretera en mal estado. Generalmente transitan algunos vecinos en bestias, pero se dirigen a sus centros de trabajo en las faenas agrícolas. Ese día no salió el único vehículo automotor de don Francisco porque se averió. Generalmente hacía un viaje en la madrugada a la cabecera municipal para llevar 3 tambos de leche. La madre de aquel niño, 3 horas después, llegó a la oficina del registro civil. No había llegado ningún ciudadano a realizar trámites. Ella era la primera en estar allí en la oficina del registro civil. Cuando eran las 8 de la mañana, llega el registrador civil y de manera muy amable la atiende. Ella le explica la preocupación que tiene con su hijo menor porque no lo inscribió dentro del plazo establecido en la ley. Ya el registrador le explicó los requisitos, le hizo algunas preguntas para poder determinar y cumplir con los documentos requeridos para llevar a la oficialía a la cabecera departamental. El registrador civil le dijo que no se preocupara porque de acuerdo a la ley, así como ella podía desplazarse a la oficina de la oficialía civil departamental o seccional, él podía llevar la documentación si se llenaba ahí, en lo que se refiere a la solicitud, y a tomar la declaración de los testigos y adjuntar la documentación correspondiente. Quedó de regresar a la semana siguiente, completaron la documentación y el registrador civil, 2 semanas después, llevó la información y la documentación a la oficialía civil para realizar el trámite correspondiente. 1 mes después, se emitió la resolución correspondiente donde se ordenaba la inscripción del niño. En ese momento la madre, muy emocionada, recibió el documento donde constaba que su hijo ya tenía inscripción de nacimiento. Por lo tanto, ya existía y tenía un nombre y una nacionalidad. El primer derecho de todos los niños. Ningún niño debe dejar de inscribirse en el registro civil. Para el blog Registro Civil Apuntes. La inscripción tardía de un niño.